gracias por llamarme ahora. No sabía nada de ti. Tu llamada la esperaba para poder sonreír. Nadie me llena de amores ahora que no estás aquí. Son más grandes mis dolores. Grandes mis dolores, pues no sé vivir.